¿En cuánto favoreció, o si lo tomamos como hecho bisagra, Juan, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el funcionamiento de Radio Tierra Campesina? Sí, sin duda es un hecho bisagra, no solo para Radio Tierra Campesina, ¿no? Pero es de alguna forma el momento, digamos, donde nosotros pudimos concretar ese sueño que hace 7 u 8 años veníamos charlando. Y pero no es solo la ley y quedarnos tranquilos, ¿no? Esto lleva ahora un montón. Nosotros particularmente como radio estamos dentro de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias. Uh-huh. Y dentro de AMARC estamos también en la lucha porque la ley no sea letra muerta, digamos. Todo lo que dice que debería ser para nuestras radios, las comunitarias, que se pueda cumplir. Pero sin duda la aprobación de la ley fue un hecho clave. Sin ser demasiado partícipes, sabemos y lo tomamos como una conquista del pueblo, sabemos que es así, un proceso de muchísimos años pidiendo de alguna manera el reemplazo de la ley de la dictadura por esta nueva ley. Así que sí, claramente para nosotros ha sido clave y de alguna manera estamos agradecidos con los compañeros que venían en esa lucha y que de alguna manera nos suman en este momento. Y bueno, nada, hay que seguirla dando, ¿no? Está claro que para que la ley se cumpla, tiene que haber acciones por parte de quienes somos beneficiarios, ¿no?